M-L, M-A-K-I-Z-A, tienes. Desde que mi mamá se mama, sa mama, quizá. Sigue latente, vente. No, detente, bueno, acelera por una rima segura, asegura y persevera. Espera y escucha mi Guantanamera, Guajira. Gira, y solo crema queda, crema queda. Cuando Maquisa aterriza, el sonido se inmortaliza, no se necesita visa. Digo, vuela, aerolínea Maquisa. Digo, vuela, aerolínea Maquisa. Digo, vuela, vuela y voilà. Yo, y no pares, no, de volar, que por mi paladar un poderoso mal verbal, la la la la la la la la la inteligencia, la ciencia acepta, la mente abierta, amén. Hermana, atenta y aplica la técnica Ana. Aerolínea Maquisa, mamá se mamá sa mamá Maquisa. Vuela aerolínea Maquisa, mamá se mamá sa mamá sa. El sonido es de DJ Squad. Aquí estamos, somos Maquisa. Manita 0, 2, 5, exacto. Prepárate, pum pum, para la guerrilla. La palabra estalla de mi alma. Abracadabra. Nunca se apaga la llama de mi pachamama. Habla solo cosas ciertas, no mienta. Mantén tu pensamiento auténtico y aplico. Como DJ Squad, Freddy Fred de cada disco. Pego un mordisco, lo mío no es lo mismo. El beat lo asimilo, el sample un inquilino. Para no zague el mago de Oz. K-E-M-E-L, invierto en tu consciente, detiene tu mente. Stop, escucha mi hip hop, flip hop de mi técnica Ana. ¿Quién viene ahí? ¿Quién está aquí? Mamá se mamá sa mamá ma quizá. Mamá se mamá sa mamá ma quizá. Vuela, hey, aerolínea Maquisa. Mamá se mamá sa mamá sa mamá quizá. Escucha el sonido, es de DJ Squad. Mamá se mamá sa mamá sa mamá quizá. Aquí está, Maquisa. Mamá se mamá sa mamá sa mamá quizá. Manita 0, 2, 5, exacto. Mamá se mamá sa mamá sa mamá quizá. Prepárate con boom para la guerrilla.